Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, quien les habla, Clarisa Gambera, muy pero muy bien acompañada este primer bloque, este arranque de viernes, con todas chicas en este bloque, somos todas mujeres adentro del estudio de la radiográfica y allá afuera, ¿no? Está Julián en la operación técnica de radiográfica que nos pone al aire para hacer radio de verdad contando qué es lo que pasa en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y Al Blanca, mi compañera de REC, está sacándonos fotos para que quiera ver, espiar un poquitito, puede mirar en www.programarec.com. .com.ar y ahí vamos subiendo las producciones y las fotos de los grupos que cada viernes van haciendo esta aventura de hacer radio en vivo y de contarnos todo lo que están haciendo en sus escuelas. Bienvenidas, chicas, ¿cómo les va? Bien. ¿Están nerviosas? Sí. Todavía no dije nada de qué escuela vienen. ¿Quieren contarle a la audiencia de qué escuela son? Sí. Dale, ¿quién se anima? Contame tu nombre y decime de qué escuela sos. Hola, soy Ailén. Soy Ailén, venimos de la escuela 10 de Estadio de Zabaleta. Bien, Distrito 5, que es Barracas, Escuela 10, entonces, no es la primera vez que vienen, ya estuvieron acá el año pasado, es una escuela con la que venimos trabajando, haciendo esto de traer cosas a la radio. ¿Y qué? Se la pasa haciendo cosas igual, ¿no? Recorriendo el barrio. Vamos a arrancar pensando un poquito de eso, que es lo que trabajamos en el aula. Contarle a la gente, bueno, ¿cuál es el barrio de la escuela? La Villa 21-24 y Zabaleta, ¿cierto? Sí. Bien. Hay gente que conoce el barrio y hay gente que no conoce el barrio. Y hay gente que solo conoce el barrio por lo que ve en la tele, que no siempre es el barrio o es la verdad. Entonces, ¿quién mejor que ustedes y en primera persona para contar cómo es el barrio en el que viven y el barrio en el que está la escuela? Para arrancar, pasamos el primer audio, voces de los chicos y las chicas, y después seguimos acá hablando en el estudio de radiográfica. Che barrio por Haité, che sudo ya po chipá. Oy, oy, oy, mira que ya bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Somos de la Villa 21-24 de Zabaleta. En mi barrio se puede jugar a la pelota, estar en la Plaza Kevin, jugar, tomar mate fuera de la casa y... O sea, y trabajar mutuamente, o sea, para hacer la cloaca entre vecinos, todo hace, no sé. En este lugar todo se hace colectivamente. Comemos chipa, hacemos chipa y también tenemos... Acá en la escuela, o sea, en nuestro barrio tenemos clase de guaraní y hacemos a veces que vienen los padres y hablamos y comemos comida de otro país. ¿Probí? Se barrio un vapor, se soy a pochipá, ya ja, a jugar pelota, ya amigo cuerandí. En mi barrio están trabajando, mi mamá hace chipa y yo voy a jugar la pelota con mis amigos. Mi nombre es Juan. Oy, oy, oy, mira que ya bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. ¡Oy, oy, oy! ¡Mira que ya bola, la bola, la bola donde vive ese nene! ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en esa casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente. Y acá seguimos un poquito escuchando ahí de fondo y... Un montón de cosas dijeron para presentar el barrio. Para arrancar se habló en guaraní. ¿Por qué se habla guaraní? porque ¿sí? hay muchos papás que hablan guaraní. Bien, muchas de las familias que viven han venido de Paraguay, ¿no? Muchísima migración paraguaya. ¿O de la zona de Argentina que se habla guaraní? Sí, sí. Más por misiones y esas cosas. ¿Misiones? Sí, igual en la villa hay como más o menos un 80-70% paraguayo. Bien, entonces, claramente hay mucha de la cultura del país vecino, de Paraguay, que está ahí cerquita, acá en la ciudad de Buenos Aires. Entre ellos el guaraní. ¿Quién de acá habla guaraní? Yo. Una, dos, tres. Allá, guaraní. Un montón de manos tenemos ahí del otro lado de la pecera. Bien, entonces, ¿se habla guaraní en el barrio? Sí. ¿Les enseñan las mamás, los papás o cómo es? Mi mamá y todo eso igual. ¿En tu casa se habla en guaraní? Sí. ¿O se habla mezclado? Guaraní o si no, me reta el mezclado. Te reta el mezclado, esa es buenísima. Yo viví la experiencia, cuando querían que no me dé mucho cuenta de lo que estaban diciendo, me hablaban en guaraní, después me cambiaban y me hablaban. Sí, así, las dos cosas. A mí también. A vos también te hacen, ¿viste? Bueno, pero la novedad, lo que mucha gente seguramente no sabe, es que en la Escuela 10 del Distrito Quinto, acá muy cerquita, se enseña guaraní como una materia, ¿es así? Sí, es así. Cuéntenme un poco, ¿quién da la clase de guaraní? Da un profesor que se llama Ignacio Báez. ¿Y él sabe guaraní? Sí. O sea, es paraguayo. Es paraguayo. ¿Y es maestro? Sí, es maestro. Ok, entonces, es un docente que tiene la lengua... nativo, porque es de Paraguay. ¿Y qué hay en la clase? ¿Qué se da en la clase de guaraní? ¿Cómo se aprende guaraní? ¿Es muy difícil? No, mucho. Igual nos explica. Cuando sabes ya es como fácil. No, porque ustedes lo saben, claro. Nos explica y todo eso. ¿Qué te explica? O sea, vienen con cosas nuevas cada día, ya es con mitos de Paraguay. O si no, nos enseñan. No cuenta leyendas. ¿Leyendas de Paraguay también? Sí. ¿Y hay algo de la gramática, de cómo se escribe? Sí, es sí. Primero nos escribe en guaraní, de ahí nos pone su significado. Ok. ¿Y quienes hablan guaraní, sabían escribir guaraní? No. Ajá, hay algo de la escritura que, claro, porque una cosa es escucharlo y aprender a hablarlo. ¿Me quieren decir algo en guaraní? Es muy difícil de pronunciar, a ver si aprendo una palabra. Díganme algo. ¿Qué puedo decir que sea fácil? Ya que todas dijeron que es re fácil. Los números más claro. A ver, decime los números. Mocoy. Del 1 al 10. PTI. Mocoy. Mojapu. Urende. Pa. Potei. Pomocoy. Poapi. No es re fácil, chicas. Es re difícil. No me acuerdo ni el primero. ¿Cómo era el 1? PTI. PTI. Sí, PTI. Bien, listo. Ya sé decir 1 en guaraní. Lo más fácil es 5. ¿Eh? Es 5 el más fácil. ¿Cuál es el 5? Po, porque se trata de la mano. Sí, porque la mano es 5. Ah, ok. Po, porque, o sea, él como decir mano, porque la misma palabra sirve para decir 5 que para decir mano. Más o menos, algo así. Bien. ¿Y también aprenden canciones en guaraní? No, todavía no. ¿Y ustedes saben canciones en guaraní? No. Sí escucho, pero... No. Bien. Bueno, ¿y cuánto... ¿Cuántos días a la semana? ¿Es una vez a la semana la clase de guaraní? Sí, los martes. Los martes. Miércoles. ¿Y tiene prueba? No, todavía no. ¿Pero va a tener? Puede ser. Seguro. Puede ser. Claro, ser. Es una materia. Sí. Bien. Igual el año pasado empezamos. Empezaron el año pasado. Primero con mamás o padres que vienen y después se incrementó el maestro. Genial. Porque hay, claro, hay maestros que también saben hablar guaraní. Ustedes saben que hay países donde la educación es bilingüe con alguna lengua nativa. Sí. Por ejemplo, en Perú, los maestros para recibirse también tienen que ser quechua parlantes. Si no hablan el idioma nativo, en el sistema oficial no pueden porque la escuela es bilingüe. ¿Está bien eso o no? Si esa lengua se habla, deberíamos poder enseñarla más oficialmente, ¿o no? Sí, o sea, porque la habla mucha gente. Está bien, o sea, para que aprendamos más y esas cosas. En Paraguay también están las dos lenguas. Algunas sí. partes más que sí, pero si no, no. ¿Sí? Acá, ¿quién tiene familia paraguaya? ¿Les preguntaron a las mamás si aprendieron en la escuela para las dos lenguas? No. No le pregunta, pregúntale. ¿Cómo no le preguntaste? ¿No te dio curiosidad? Bien, ahí presentábamos un poquito esta novedad que desde el año pasado entonces sí empieza a implementarse. Esto que podría ser educación bilingüe, que debería estar más extendido, sobre todo en todas las zonas donde hay población que habla en forma nativa otra lengua. Me parece genial, está buenísimo. Y nombraron el chipá. Nombraron chipá, ahí dijeron que comían chipá, que la mamá hacía chipá, sí, ¿cierto? Sí, o sea, sí. Chipá, se le dice. Ay, perdón, ya me está corrigiendo. ¿Sabes qué te cuento? Que mi abuelo era paraguayo y hablaba guaraní y yo no aprendí nada. Porque él no le enseñó a mi mamá. Entonces mi mamá no sabía y me la perdí. Pero él sí hablaba con sus hermanos, que eran todos viejitos. Hablaban en guaraní, pero yo no aprendí nada. Pero bueno, chipa. ¿Chipa? Sí. Ok. ¿Qué es el chipa? Es una comida típica de Paraguay. ¿Qué tiene qué componentes? ¿Qué ingredientes? Queso. Leche. Igual queso si vos querés, pero... Harina de maíz, huevo. ¿Alguien de acá sabe cocinar chipa? No. ¿Sabes? Dale. Sí. Más o menos. Tíranos la receta, a ver. ¿Qué tenemos que hacer si lo queremos hacer en nuestras casas? Primero que todo hay que comprar harina, maíz, todas esas cosas. Bien, ¿compramos la harina? No, la harina de maíz. Y primero batir el huevo. Sí. Después tirar la harina de maíz. Sí. Queso. Aceite también. Aceite. Ajá. Y no sé qué. ¿Y qué más? Y después ya tenés que batirlo. Y... ¿Batimos? ¿Hasta que esté a qué punto más o menos? Es como una masita. Una masita medio dura, pero tampoco tan. ¿Como la torta frita? O sea, sí, igual no tampoco mucho de torta frita. Como para amasar. Como para amasar. No muy dura, pero como para amasar. ¿Cierta consiste? Una cosita redonda o como la forma que vos quieras. Ah, porque no tienen que ser redonditos. Pueden ser como quieras, porque es la masa la onda. Depende de la elección de cada uno. ¿Y va al horno? Sí. ¿Mucho tiempo? No, una hora. Al tatacuá que le dicen en Paraguay. ¿Al qué qué? ¿Al tatacuá qué es eso? Es como una cocina de barro. A ver, al micrófono. Es una cocina de barro. Miramos. ¿Y hay en el barrio tatacuá? Que sepamos, no. No. ¿Y vos dónde lo escuchaste eso? Cuando fui a Paraguay me dijeron eso. Ah, muy bien. Entonces vos conocés Paraguay. Contame, ¿qué lugar de Paraguay conocés? Encarnación y Asunción. Y Asunción. ¿Y cómo es Paraguay? ¿Te gusta Paraguay? ¿Tenés familia allá? ¿A quién fuiste a visitar? Mi abuela. A tu abuela. ¿Y qué le contaste? Bueno, vos tuviste que ir a tu abuela conoce acá donde vivís vos? ¿Y hay algún familiar que no conozca? ¿Primos, nada? Sí, o sea, conozco casi todos, creo. ¿Y vos le contaste cómo es el lugar donde vos vivís? Sí, porque, o sea, cuando nos vamos a Paraguay, o sea, nos vamos todos. O sea, ¿se van todos de visita? Los que viven acá, nos vamos todos. Igual ella es nativa de Paraguay. Ah, vos nací, pero con razón, la tenés clara, que chipa todo. Sí, ¿no o me sea, quiere decir? Sí, yo viví casi mi vida, o sea, casi toda mi infancia ya, y después vine para acá. Casi toda mi vida, está bien. ¿Hasta porque, cuándo? O sea, por más o menos los 4 o 3 años, porque mi mamá le tuvo acá a mi hermano. ¿Que nació cuando tu hermano? En cuando tenía 3, 4 años nació él. ¿Y te acordás vos de Paraguay? Sí, porque venía seca, o sea, siempre. ¿Y vos cuándo viniste? ¿Cómo te llamabas? María se llama. María, tenés una representante. María, ¿a los 2 viniste? Sí. ¿Y vos a los 4? Sí. ¿Qué les gusta más? ¿Cómo es el lugar? O sea, puedes jugar libremente y todas esas cosas. Aparte es tranquilo también. Es tranquilo. ¿Hay más verde? Sí, también la tierra es naranja. La tierra es más coloradita, ¿no? Sí. Bien, entonces saben un montonazo de Paraguay. Y también dijeron, ¿qué más dijeron? Algo de la organización, eso de hacer las cosas entre todos. Cuando presentaron el barrio contaron que hay mucha cosa colectiva en el barrio. ¿Cómo es eso? ¿Quieren contarle a quienes están escuchando de qué se trata eso? ¿Quién quiere contarnos? Bueno. ¿Chicas? Bueno, ¿cuento? Bueno, es porque, o sea, si pasa algo, se juntan, hacen una reunión. Por ejemplo, hoy, en mi pasillo donde vivo, hay una reunión a las 8:30. ¿Hoy hay una reunión a las 8:30? ¿Una reunión para qué? Sí, eso no sé. ¿Usualmente para qué son las reuniones ahí? Para los pasillos, para mi casa, la para la luz y todo eso. Para la luz, si es que no hay todo eso, porque se corta muy casi bien, siempre. Se corta seguido la luz. Sí, el agua. Entonces se organizan por pasillos. ¿El agua se corta también? Sí. Bien. Por supuesto que no es lo mismo estar sola reclamando que juntarse y ser más para reclamar. Eso cuando uno se junta con otros. ¿Y por qué hay que andar reclamando cosas tan básicas como el agua, la luz? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. ¿Y qué pasa en el barrio que eso no está? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con el agua? ¿Por qué hay problemas con el agua? Porque las cloacas no están como deberían ser. O sea, es como que lo hacen todos los vecinos y algunos no saben hacerlo. Y entonces es como... Exactamente, vamos a aprovechar y le vamos a contar a la audiencia que AISA, la empresa de agua, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, consideraba los límites de la Ciudad de Buenos Aires para quien presta servicio, sin contar las villas de la Ciudad de Buenos Aires, como si no estuvieran dentro de la ciudad. AISA tiene la obligación de hacer el tendido de cloacas y garantizar el agua corriente. Para eso hay que enterrar caños, hacer cloacas. Resulta que ellos hacían como que las villas no estaban y no garantizaban ese servicio. Entonces, ¿qué pasó? La gente tiene que organizarse y empieza a hacerlo cada uno. Sí. Pero, ¿qué pasa si vos extendés una madera, la semienterrás porque no tenés las grandes máquinas que tiene AISA? Se van pinchando, entonces el agua que era potable empieza a contaminarse con el suelo, con la caca, con las bolsas de basura. Todo eso empieza a complicar la calidad del agua, la llegada de la fuerza del agua, porque la gente se engancha de hasta donde llega el tirado de AISA, que es afuera de la villa. Entonces todos esos son problemas que ya deberían estar solucionados porque las villas son parte de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ustedes son ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires, pero a AISA la empresa le cuesta entender eso, ¿no? Así que hay que organizarse por pasillo, por manzana, e ir haciendo los reclamos. Con la luz pasa algo parecido, ¿no? Sí. Más sí. o menos, que se corta seguido pasa. Sí. Bien. Otra de las cosas que dijeron cuando presentaron el barrio es que hay mucha gente en la calle para jugar, para estar. ¿Qué es eso? ¿Por qué eso es una particularidad? ¿Qué querían decir con eso que dijeron? ¿Quién me explica? ¿Por qué hay mucha gente? Porque nos juntamos entre más los niños, obviamente. A ver, ¿cómo? Jugamos o los papás se reúnen así y hablan y toman mate o tereré. Bien, hay un montón de gente en la puerta compartiendo mate, tereré, y los chicos están ahí medio jugando. Esto es parte de la vida cotidiana del barrio. Sí, que por ahí hay otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires que por el transporte, por los colectivos o por unas cuestiones más de seguridad, no la gente no anda tanto afuera, ¿no? Sí, no. Sí. Bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, así nos relajamos y después seguimos charlando, ¿les parece? Sí, sí. Les cuento que eligieron Bonita, se llama, de J Balvin, ¿está bien? Sí. Lo eligieron sus compañeros. Vamos a escuchar el primer tema que eligieron los chicos y las chicas. Y a su amiga no le gusta salir sola y de la noche dejarse llevar. Si tú quieres guayeteo, pégate, vamos a hacerlo sin pensar. Aquí no hay que

partir de un impuesto a cada entrada de cine y un canon a la facturación de las radiotelevisoras se compone el Fondo de Fomento Cinematográfico. El cine no le quita fondos a la salud, no le quita fondos a la educación ni a los jubilados. Defendamos el cine nacional, fuente de trabajo genuino y patrimonio de nuestra cultura. Hablamos de cine y cultura. Hablamos de cine y cultura. Porque el cine y la cultura. Porque el cine y la cultura hablan de nosotros. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Y acá estamos nuevamente al aire con los chicos y las chicas de la Escuela 10 de Barracas, ahí Villa 2124 Zabaleta, que nos están contando cómo es el barrio para que la gente no se entere solo por la tele. Porque parece que en la tele lo que aparece no siempre es la verdad y está bueno escuchar en primera persona cómo es el barrio en el que viven chicas y chicos que van a la Escuela 10. Y es un barrio donde pasan, como en todos los barrios, cosas copadas, lindas y cosas que no tanto. Arrancamos para que ustedes puedan contar con las cosas interesantes que hay en el barrio. Por ejemplo, ¿qué puede ser? La casa de la cultura. Por ejemplo, la cosa linda sería lo de la casa de la cultura. ¿Lo de la casa de la cultura qué es? Es como hay talleres. Un lugar, pero, es como un lugar que tiene talleres, teatro y pinturas. Bien. Cine. Chicas, ¿ustedes, Tania y Miri, fueron alguna vez a la casa de la cultura? Sí. ¿A hacer qué? A ver, cine. Cine, por ejemplo. ¿Puedo decir una cosa? Decime. Bueno, nosotros sexto A se va a la Casa de la Cultura todos los jueves a las... Después de comer. Y hacemos cine, o sea, un taller de cine. Un taller de cine, está buenísimo entonces. Sí, hay un montón de talleres y actividades. Sí. ¿Y los sábados y domingos está abierta la Casa de la Cultura? Sí. ¿Qué hay? ¿Hay programación como los centros culturales de la ciudad? Sí. Hay como teatro. ¿Teatro? ¿Qué más? Teatro, ¿cómo se dice? Talleres. Cine. Cultura. Plástica también. Plástica. Bien, así que la Casa de la Cultura es algo de lo interesante que hay en el barrio. Sí. ¿Qué otra cosa interesante pueden recomendarme que hay en el barrio? ¿Qué cosa? Comedores. ¿Hay comedores en el barrio? Bien, ¿qué otra cosa hay en el barrio? ¿Hay orquesta? No. ¿No hay ninguna escuela orquesta? No. Sí, hay en la escuela. Hay. Ah. Los martes. Ah, perdón, me parecía. ¿Y nadie va a orquesta? No. Algunos compañeros. Algunos compañeros, bien. ¿Qué otra cosa hay interesante para hacer en el barrio? ¿Alguna de ustedes hace alguna actividad los sábados a la mañana? No. ¿Nada? No. ¿Alguna tarde afuera de la escuela alguien hace alguna actividad? Yo, fútbol. ¿Quién hace fútbol? ¿A dónde hace fútbol? ¿Podrías decirlo al micrófono? Así, por ahí la gente te escucha. Franja de Oro. ¿Y eso está en el barrio? Más. Está más lejos, está afuera. Pompeya. ¿Y es equipos mixtos? ¿Cómo es? Contame. No, o sea, te dividen en categorías. Yo soy categoría 2004. O sea, hay categoría 2000, 2001. ¿De fútbol de chicas? Sí. Muy bien, muy bien. También una cosa que representa, obviamente, el barrio es la Plaza Kevin. La Plaza Kevin. ¿Qué? Contame. O sea, ahora, el año pasado te dijimos que estaba fea. Este año se remodeló. O sea, bien, ahí está buenísimo. El año pasado me vinieron a decir, es verdad, sí, que se había venido abajo, que estaba con cosas medias rotas, que se estaba toda rompiendo, que no la cuidaban. ¿Se remodeló la Plaza Kevin? Sí. ¿Ustedes van a la Plaza Kevin? Sí. Bien, bien. ¿Y por qué se llama Kevin? Porque le vino una bala perdida. Bien. Se murió. Bien, es el homenaje a Kevin, sí, el chico que quedó en el medio de un enfrentamiento entre bandas, a la vista gorda de las fuerzas de seguridad que deberían haber intervenido y... Sí. No intervinieron. Porque ahí todavía no había seguridad. No había. Bien. Cosas que no nos gustan del barrio. Algunos problemas. Vamos a pensarlo así. Como problemas, estaría bueno que nos escuchen. Bueno. A ver si eso puede empezar a cambiar. La basura. ¿Qué pasa con la basura en el barrio? algunos como que no, no. Que siempre tiran la basura por ahí. Bien, ¿hay lugares donde tirar la basura que no sea tirada por ahí? Sí, sí, los tachos. Hay personas que no respetan lo que tienen que hacer. O sea, interviene mucho la basura por el camino. Sí. Para mejorar eso sería más respetar lo que... Hago una pregunta. ¿Entra y sale el camión de basura? Hay veces. Bien, entonces vamos a dar vuelta a la situación. Tal vez tengan razón, y está bueno decirlo por la radio, que hay gente que le cuesta aprender dónde hay que poner la basura. Pero hay un problema que es más grande y que no es de cada una de las personas. Y es el problema si entra y sale el camión de la basura, que también es un servicio público que se garantiza en toda la ciudad, y las villas son parte de la ciudad y deberían... entrar y salir los camiones, porque si no parece que es un problema de que, uy, la doña de allá que no le gusta tirar la basura, aquel que tiene el perro, no, aquella que justo tiró la bolsa. El problema es que no entra y sale el camión, ¿no? Sí. Lo mejor sería poner contenedores de basura en cada lugar. Exactamente, en cada esquina, como pasa en el resto de la ciudad, debería haber un contenedor de basura y todos los días debería entrar el camión y llevársela. O sea, no hay camión, pero viste como, ¿cómo te puedo decir? Hay como carritos que ellos pasan y con eso tiran basura, pero esos, si llueve, no pasa. Ok, como los camiones a veces no entran, hay una alternativa, pero que no funciona muy bien. Si llueve, eso es lo que hace. O sea, se tiene que quemar la basura, o si no, o si no, tenés que bancarte el olor de la basura. Bien. Para mí, lo de las personas que pasan carros, para mí son parte del barrio, porque hay una señora que la conozco, o sea, es por mi barrio. Es como una juntita que hacen y juntan la basura. Bien. Son parte de las cooperativas de trabajo que se encargan de hacer un trabajo que no está haciendo alguna empresa. Sí. Que es la recolección de la basura. Sí. Bien, que eso es trabajo. ¿Qué otro problema? Un problema que identifiquen y vamos cerrando. ¿Qué hay en el barrio y qué hay que solucionar? También puede ser la falta de seguridad. La falta de seguridad es un problema del barrio. Sí. ¿Y cómo se, qué habría que hacer? ¿Tienen alguna idea? Que mejoren eso. O sea, hay gendarmes y todo eso, pero no hacen nada. No, solamente están parados. Se instalaron muchas fuerzas de seguridad, pero parece que no solucionan el problema. Decime. Cuando veníamos a un en el auto, ¿sí? O sea, veníamos en el micro y adelante le robaron a uno. Adelante ustedes vieron, o sea que se ve todo el tiempo la inseguridad, sí. Y a pesar de que está la policía no pasa nada, decime. Viste que yo todos los lunes me voy a la casa de mi tía con mis amigas del donde cerca de donde yo vivo. Ajá. Y vamos como a las 7:30 más o menos a la tarde, a la noche. Y un día fuimos y estábamos todos mis amigos reunidos y mis amigas y habían robado. Estaba viniendo un señor cargado con mochila, viste, pero de seguro que venía de trabajar. Tenía todo lleno y estaba como que tenía cosas del trabajo. Y justo hay un pasillito que ahí estaban viniendo adelante de él, dos atrás y dos casi al ladito de él. Sí. Y lo que hicieron, lo agarraron, le quitaron la mochila, el teléfono y creo que llevaba plata porque yo vi que estaba agarrando como un cuchillo más o menos atrás. Y entonces yo me asusté y me fui adentro a mi casa y le robaron todo. Y luego viste al señor que quería su mochila. Fui en el pasillo y justo había vidrio y le tiraron, le agarraron y le marcaron todo. Le cortaron como acá le marcaron. Entonces, hay inseguridad en el barrio, hay que trabajar sobre la inseguridad y habría que hacer como espacios más de vecinos para poder compartir cómo hacemos para solucionar el problema de la seguridad. Porque están... ¿Está la gendarmería? ¿Está la policía? Sí. Pero no soluciona el problema. No. Bien, entonces, los chicos y las chicas están planteando algunos problemas. Estaría bueno, ya que estamos en campaña, le podemos decir a los políticos que están en campaña que tomen nota, ¿no?, de los reclamos que le estamos haciendo y que se hagan cargo de ver qué podemos hacer con el problema de la basura, el problema del agua que charlamos antes, el problema de la seguridad en Villa 21-24 y en La Zabaleta. Un poquito de música, despacito, despacito vamos escuchando para que entren unos compañeros que van a seguir contándonos qué pasa en las escuelas de Zabaleta, en la escuela 10. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos. Despacito, se nos va yendo el programa. Despacito, despacito, bienvenidos. Ahora tenemos varones acá adentro. ¿Cómo se llaman ustedes? Franz me llama. ¿Y vos? Mauro. Bien, bienvenidas a las demás. Ah, vos también. Bueno, los varones no sé por qué tienen el privilegio de decir el nombre, ¿verdad? Porque son poquitos. Bueno, yo me llamo Marcos. Bienvenido, Marcos. Yo me llamo Viviana. Viviana, bienvenida. ¿Y acá, compañerito? Yo me llamo Daniel. Bien. ¿Y allá quién más entró recién? Allá. Yo me llamo Mailén. Mailén. ¿Y? Yo me llamo Zoe. Y estaban de antes las chicas Ailén, Dayana, María, Abigail y las que salieron. Bien, seguimos entonces compartiendo para que la gente no se entere solamente por lo que dice la tele, qué cosas pasan buenas y malas en el barrio, y aprovechando que estamos en campaña para hacer los reclamos, ya que somos ciudadanos y ciudadanas, hacemos los reclamos de las cosas que quienes vayan a estar en la legislatura deberían estar mirando y ocupándose. Fuimos nombrando en este sentido algunas cosas que faltan ahí en el barrio. Ahora yo quería hablar de algo específico, porque yo fui a la escuela y me dijeron, nosotros hacemos algo que nos re gusta, que es ajedrez. Yo no sabía que ustedes hacían ajedrez. ¿Ustedes hacen ajedrez? Sí. Bueno, les propongo, vamos a escuchar el primer audio que grabamos allá en la escuela sobre ajedrez, a ver. Mi nombre es Jean Portillo, me gusta jugar al ajedrez y la pieza más valiosa es la reina, el caballito y la torre. Y si ni tiene que proteger el rey, así no te hacen jaque mate. Y lo que te tiene que dejar comer son los peones. Me llamo José Armando. El alfil se mueve cruzado, la torre derecha y al costado. La reina mueve como la torre, el alfil y el caballito mueve como una L. Y ahí estábamos escuchando entonces la primera clase que nos dieron los chicos en la escuela sobre ajedrez. Les cuento algo que aprendí buscando ajedrez. ¿Saben desde cuándo viene ese juego? ¿Alguien sabe desde cuándo se juega el ajedrez? ¿Más o menos? Nadie. Desde el siglo V. Wow. Después de Cristo, desde el siglo V se juega el ajedrez. Pero ¿saben lo que me enteré? Que antes tenía otro nombre. Chaturanga se llamaba. Mirá si en vez de jugar al ajedrez jugabas a la chaturanga. ¿Cómo la ves? Muy largo. Y viene de la India. Wow. Viene de la India y con las rutas comerciales fue llegando a Europa y ahí a Asia y después llegó acá a América. ¿Y saben que al principio no era la reina la pieza más importante? ¿Sabes el rey? Era el rey. El rey es el más importante. ¿Cómo suena que no sé jugar? Pero hubo un momento donde apareció la reina como importante y antes no. No sé. ¿Es la segunda más importante la reina? Sí. ¿Es una cuestión de género? Decime. Hace 16 años que pasó eso, que era lo del siglo XXI. O sea, del siglo V que empezaron a jugar al ajedrez. Desde el siglo V, claro, hace un montón. Ahora estamos en el XXI. Wow. Pero recién en el siglo XVI la reina empezó a ser importante. Antes ni bola la reina. Sí, es una pieza muy importante. Es muy importante. Pero es la segunda, vos me decís. Sí. Mm. O sea, es importante porque, o sea, tiene más o menos varias piezas en una. Tiene el alfil, el peón y la torre, me parece. Ok. Bien, bueno, vamos a sumar a las reivindicaciones. Queremos que la reina ocupe otro lugar. Vamos a escuchar la clase 2 de ajedrez que me dieron los chicos y las chicas cuando fui a la escuela 10. Thank you. mucho jaque mate, jaque mate, jaque mate, mate, hacen jaque mate. Mi nombre es María y la jugada más importante es el jaque mate pastor. Jaque mate pastor se hace con el alfil y la reina. Y también hay mucho jaque mate escalerita, beso de la muerte. Jaque mate, beso de la muerte se hace con la reina y un rey. Y escalerita, las dos torres, o si no, un rey y una torre. Y ahí estábamos con un debate. Entonces, ustedes me acaban de decir que la pieza más importante no era la reina, porque se puede seguir el juego si me comen a la reina, ¿está bien? Sí. Pero ahora me entero, porque me están diciendo que no es la más importante, pero es la mejor pieza. Sí. Ah, vieron que tenía como un lugar protagónico. Explíquenme por qué es la mejor pieza. Porque mueve para muchas partes. Porque va por todos los lados excepto del caballo. Es verdad. Bien, entonces es un hay que proteger todo el tiempo esa pieza porque es la que más te sirve. Sí, ¿puede ser? Sí. Ok. Bien, ajedrez. Entonces, en la escuela 10 se hacen un montón de cosas, entre esas ajedrez. ¿Y qué día se juega? ¿Quiénes juegan de acá? Los miércoles. Vení, acércate al micrófono. El papelito. ¿Los miércoles? Los miércoles y los sábados, los torneos. Los torneos de los sábados. ¿Y los torneos son intraescuela, hacia adentro de la escuela o con otras escuelas? Con otras escuelas. Por ejemplo, ¿con qué escuelas están compiten? Con la 12. ¿Sí? 16. La normal 1. Bien, ¿del barrio? O sea, ah, no, se van del barrio, se van en micro. Sí. Sí. ¿Y a usted cómo le está yendo? Bien. Bien. ¿Quién está acá? ¿Quién la tiene clara en el ajedrez? ¿Es difícil? Rodrigo, el que está por hablar. Sí. ¿Vos sos Rodrigo? Sí. Yo soy el que la tiene clara. Claro, era difícil decir eso, ¿no? Escúchame, ¿qué quiere? ¿Que la tenés clara quiere decir que ganás? Sí. Hay mucho de estrategia, te das cuenta la jugada del otro. ¿Cuál es el secreto? Tiranos un tip. ¿Cómo es que se escapa en ajedrez? Aprendiendo. ¿Vos qué tenés en la cabeza? ¿Muchas jugadas? Sí. Porque hay un manual que te dan. A ver, ¿cómo es? Porque hay como un manual que te dan cuando ganas el torneo, en algunos. Bien, y en esos manuales tenés muchas estrategias. Sí. Y también escribimos algo en un papelito. ¿Qué? Franks lo tiene. A ver. Está bien. Acércate, ok. Está bien. Para Franz, Enzo, Lilian y Rodrigo. Vamos a los torneos para representar a la escuela 10, para divertirnos y entrenar más. Enzo juega desde segundo grado y Franz juega desde también segundo grado. Lilian juega desde quinto grado y Rodrigo también. Nos gusta mucho por los movimientos de las piezas. Cuando seamos grandes, nosotros enseñarles a los más chiquitos, quien quiera aprender ajedrez. Para nosotros los torneos, decir de buena partida y jugar, ganando, no decirle cosas malas al oponente. Nosotros tampoco. ¿Estamos? Sí. ¿No? Bien. ¿Falta algo importante? No, falta un poco más. Mira cómo te manda al frente. Lo de azul. En todos los sábados que podemos, vamos a los torneos. Nos juntamos 8:30 en la escuela. ¿8:30 de la mañana? Mirá qué sacrificado, ¿eh? Ser ajedrecista. Decime, ¿y? Nos lleva la mamá de Damián y Ariel y... ¿qué dice? Gelson. Y les pasamos muy bien. Nos gusta ir mucho. Y mucho. Bien, entonces, existen los torneos de ajedrez, las escuelas están abiertas a esto, pero hay mucho de autogestión, o sea, hay una mamá que se hace cargo, los va a buscar, a veces no hay micro y van en colectivo, me decían. Sí. Bien, o sea que tiene mucho de, hay que ponerle onda para sostenerlo, ¿no? Y ustedes, hace bastante varios que vienen haciéndolo. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Muy bien, acá el capo del ajedrez, mira. Ahora te van a decir cómo es Rodrigo, el capo del ajedrez, ¿está bien? Bien, bueno, se nos va el programa, me habían dicho saludos. Uno muy importante a la seño Euge, me dijeron también que saludemos a los chicos y las chicas que se quedaron en la escuela y que salude a el director, a Daniel. Antes, yo les quiero proponer que ya que en la escuela trabajaron sobre Santiago Maldonado y nosotros como REC también estamos pudiendo decir en las distintas radios en las que tenemos aire que defendemos la responsabilidad y que la defendemos porque se está debatiendo sobre eso, la responsabilidad que tenemos de inscribirnos en el paradigma de derechos humanos desde la escuela, que así hace muchísimos años que venimos trabajando, que eso es parte de los marcos normativos, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, de la que somos parte desde el año 90 en nuestro país y que es obligatoria, que tiene rango constitucional, dice que los chicos y las chicas deben ser educados en el paradigma de derechos humanos. Desde ese lugar es que nos paramos quienes somos educadores y educadoras, desde ese lugar es que estamos preguntando dónde está Santiago Maldonado, porque no somos cualquier país, somos un país que atravesó la dictadura, que tuvo la desaparición forzada de personas, que durante muchos años acumuló mucha lucha, mucha organización y también mucho contenido pedagógico en los distintos niveles de la educación para que eso no se repita nunca más. Ante una escena que nos vuelve a traer la desaparición, nosotros las escuelas tenemos la obligación de hablar sobre esto. Lo que nunca puede volver a pasar en la Argentina es que haya cosas de las que no podemos hablar. Después hay un montón de cosas que hay distintas opiniones sobre las que se debate. De lo que no se debate más en la Argentina es que no puede haber desaparecidos. Por eso la pregunta es, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y ustedes también se lo preguntaron, ¿no? Dayana, ¿querés tomar la palabra? Venías como delegada a tomar la palabra. Dale, acércate al micrófono. Sinceramente, perdón si no se me entiende muy bien, pero Santiago Maldonado tenía 27 años, ¿sí? Era... Bueno, 28, perdón. Okay. Era una persona común como todos nosotros, defendiente de los mapuches. ¿Se acomoda ahí, Dayana? Como estudiamos, él un día iba a una marcha, o no sé cómo se podría decir, para defender el territorio de los mapuches, porque Bereto, me sale el nombre, bueno, él quería como... Él es yanqui, Estados Unidos, capaz que ya lo saben. Él es italiano, es una empresa multinacional igual, es una empresa que tiene muchas de las tierras del sur y hay litigios, hay juicios, ¿no?, por esas tierras. Y la gente, o sea, hay muchos casos y opciones, y, tipo, no sé cómo decirlo, que algunos dicen que fue secuestrado por la gendarmería y algunos también dicen que él se escapó del país. Pero, sinceramente, yo digo que, por mi opinión, que nosotros no tenemos que opinar si no sabemos, pero bueno, eso no es. En cambio, no sé, además de lo que dijo Dayana, para mí, o sea, aunque sabemos, más o menos, también decía en el noticiero que nosotros no deberíamos decir esto, pero la señora dijo que sí, entonces... que necesitamos decir esto, o sea, para que no pase más y esas cosas. Bien, hay una investigación en este momento abierta. Sí, hoy hay una marcha. Y hoy hay una marcha, y lo que está claro es que está desaparecido. Eso es de lo que estamos hablando. Y insisto, en el marco de cosas que son... O sea, esto es un contenido que tiene que ver con la escuela, porque nosotros tenemos una memoria de cosas que pasaron y que no pueden volver a pasar. Rodrigo, ¿algo para agregar? ¿Terminamos el programa? ¿Puedo decir algo? Sí. Está atrás de este locutorio, pero sinceramente le queremos decir gracias a nuestras maestras, Rosa, que está ahí atrás, y Eugenia, que siempre nos apoya. Gracias. Muy bien, entonces un saludo a las maestras. Y tenemos un poquito de la voz de Euge, vamos a escuchar un poquito y un poquito de Daniel, a ver si nos entra, dale. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanto. Mi nombre es Eugenia, soy maestra de la Escuela 10 de la Villa 2124 Izabaleta. Trabajar es poner el cuerpo, el trabajo colectivo, pensar que hay un futuro y sobre todo sostener la calidad y la calidez educativa. Un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta. Bueno, estar en la escuela 10, un territorio lleno de dignidad, de posibilidades y también de mucha complejidad, de muchos obstáculos. También un territorio en el que conviven las alegrías y los dolores, ¿no? Siempre nos pasa, siempre digo cada día, como que te podés llevar o algo feo, jorobado, que te complica el día, que decís, ¿para qué vine? O te podés llevar algo bellísimo, que por ahí es un hecho pequeño, un hecho, podríamos decir, hasta íntimo, ¿no? Entre dos chicos, entre una maestra en un aula haciendo una determinada tarea, trabajo, sigue una determinada frase, la de todos los días, ¿no? Pero con la certeza y la convicción de que la escuela tiene que ser el lugar de que se aloje la posibilidad y que los pibes puedan descubrir que Villeros no es solo lo que se dice de los villeros desde afuera de la villa, ¿no? Sino que es un espacio. El villero tiene cultura, el villero tiene saberes, el villero tiene que decir también. Entonces me parece el desafío de la escuela es ese, ¿no? Poder abrir las fronteras que muchas veces se plantean desde tantos lugares, desde las mismas habitantes de la ciudad que desconocen este espacio, este barrio, y aparte lo estigmatizan como lo peligroso, ¿no? Y empezar a romper esa frontera y ese marco simbólico también que los limita. Bueno, para que los pibes puedan descubrir, redescubrirse, como dice Paulo Freire, bueno, hacer una lectura del mundo, ser protagonista de ese mundo. Entonces, y decir, algún tiempo atrás acá en la villa había unas pintadas, unos grafites, decían aquí estamos, ¿no? Creo que de color flúor, creo que era. Bueno, me parece que nuestro desafío también es ese, que los pibes puedan decir en cualquier lugar, aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos con todo lo maravilloso, con todo lo bueno que tienen. Y creo que también el desafío es de los pibes, ¿no? O sea, nosotros sabemos que acá tenemos pibes que están desafiados todos los días a ir para un lado o para el otro. Y que están en el borde y en ese delicado equilibrio de ¿no? Recuerdo algo así como una poesía, un poema